Razón, vigilia y elegía de Manuel Torre. Porque lo quiso un divé. Porque un divé lo quiso, en desde el sitial más alto de los sueños, desde la víscera sustancial de las Andalucías, desde su pijotera entraña tan santísima, con su dedo decidor y cabalístico, en el nombre de Jerez, de sus campesinos y artesanos, de su misterio y litigio, nació, digo, cantó, aconteció Manuel Torre. Fue cuando en Jerez nacían las yerbas puntas tempranas del invierno, entre las grietas milenarias de sus muros y plazuelas, y la zagalería retozaba por esquinas y patinillos, por zaguanes, cazapuertas y corrales, jugando al salquetería y a la tentailla, al salto de la comba, al trinca, al tocaté, al careo, a la rebujina y a la billarda. De las bodegas emergían los olores curativos de los mostos y el aire se hinchía con sus fogaradas desde el mantillo arenero, desde el arabesco empedrado a las veretas y a las azoteas. San Miguel espejeaba sus azulejos de vigía, pensativo arcángel, grácil piedra como un baile detenido frente al tiempo, en su meneo de mástil cuesta abajo y cuesta arriba, respingo del donaire. Y escuchábanse, en sus alturas y capillas, retumbar los relinchos y galopes de los potros cartuganos, allá por Gédula, la Jarilla y la Jareta, Cerro Blanco y la Zangarriana, por los llanos de Caulina y la Gradera, por encima de los torrejones del castillo melgarejo, desde Vico a Torrecera, jarreos, jinetes, voceríos, voceríos de los Garciagos y de Gibalvín, de Marteilla, de la Matanza, la Matancilla y la Matanzuela, Fuente Bermeja y el Carrascal, los desolados campos hirsutos que clamaban sus latitudes, laderas, eriales, albinas y albedríos, tierras de pan buscar, montes, dehesas, cotos cerrados, ventorrillos, mundos propios del señorito enjaezado, cacique y campesano, Dios y Luzbel. Así Jerez, así al costado del Levante y su campiña cortijera, con el Guadalete por Verónicas guadalizando desde Cartuja al portal, los albarizones en flor de agua, líquen y fuente, camino de Lomopardo y Montalegre, pagos de Zolete, las abiertas y parpalana, tejugales, huertas, cojumbrales, planteras para el hambre y la salud, penitencias y territorios de la calabaza y la lechuga, removida tierra candeal, alomada y fresca, encelo del ciruelo, ostensorio de la higuera, primores del naranjo y su azahar, almendros y perales, feria del albérchigo, valle del perillo, oparra, espiga, mazorca, chícharos, panizo, albejones y altramuz, lujos en los ojos, fiesta del paladar acariciada, rezoles vegetales del recuerdo. Oh Jerez, oh tierra consumida y avinada sol a sol, rememora, acuérdate de tus aconteceres y tus siglos en torno a Manuel Torre, de cuanta mies y belleza aureolada te naciera al norte en Carrizosa, en tu cacho almocadén, sobre las recónditas ruinas de Asta Regia, tabajete allí en pleno y ánimo, cañada de Albaladejo, barros calientes de Bujón, pulmón terrenal de Calaviña, de sus pámpanos y suspiros de Albariza, Cazarejo, Brujena, Monteagudo, Ventosa, Macharnudo, el Cerro Común de Santiago, la Aína, amorosa y capital, el harén de cepas de los tercios y el marrufo, cuyos liños encandilan, sobrecogen. La vida en pos creciendo, la comunión de los jazmines y los don diegos en los aporcados arriates, agrimensuras insólitas del sur, lotananzas hacia Bolaños, Frías, Caricortao, ranchos del Calvario, del Beato y de la Bola, toros de roa a la bota, olivareras lindes de las 500, sierra pesebre de San Cristóbal, cuesta del Chorizo, barranco, término luminoso, luz inaprensible aspirando el mar, haciendo nido a la bahía. Y los barbechos en vuelo, cerro del Cuco, cerro del viento, a las nubes de una atlántica ilusión de bajamares y de zurbajos, troníos de la Graf, latifundios abrazando la ciudad, entrando por puertas y postigo en el redor del siglo XIX, cuando un divé quiso confirmarnos la voz, el sentimiento acentral, el grito cuajarón y dolorido, naciendo entre lagartijas y salamandras, tanagra y tronco, perfil endrino, esqueletomaquia de todos, bizarro y sonoro Manuel Torre. Que lo miren en aquellos indígenas y quemados brazos, mamando azufre de redondos tizones, niño jerezano de la calle Álamos, cachorro esperanza de la penuria, largo chabea que el sultán sería y macho que creciera del resabio, alimentado por el vino y por el eco. Como lambrea y hostiga su inquietud en eclosión, se resfriega por su instinto y hurga en sí mismo las azucenas y los cardos, intuye y atisba el horizonte como un venado, bendice y malllama a la pieta vida que le ha puesto de pie gitano, sarmiento y asadura, erosión y labio, cícople y hurón, hombreajo, rodrigón oscuro, palo santo y sirio, que hizo ese recalo a cada golpe, azuzado golpe y rajo, racimo de áridas coplas, áspero membrillo en la alacena del pecho madurando. Érase Manuel Torre, puro calorro, tallado a buril en abedul, erizada la piel y su caoba, los glóbulos aglutinando su raza y lejanía, hijo macizo de Jerez, heredero ungido de la mare sigrilla y su duro pedernal. Corinto el ademán y movimiento, altísima la frente en su brocal y en su sino, la negra silueta clavada en la cal, perpleja en los parrales, en las ventas y los colmaos, patentado cartel andaluz, vivificador de la alucinación y la hondura, sésamo y pijo del cante. Había nacido de una profecía. Un divé lo consiguió, un divé que voló por los majuelos y se arrastró por los tabancos de los oleaeros sones y martirios, alzando custodias, verencias y cálices catavinos, finos y olorosos sabores de la casta, acaparando para él la queja, consagrándole el jipillo, el vómito austral del alma jerezana. La guitarra lo esperaba como una madriguera, repercutía desgranando su sonido de prima campanario, el bronco bordón coyunda, los trémules calientes, agilgrados, y el compás le decía predicando: ven y canta, santifica tu pueblo atávico Manuel Torre, abre tu amapola de fuego, sostén la calentura, el delirio y el alivio de los versos populares y fragüeros, vuelca para siempre la tinaja, rompe y fija los moldes de la ralea morena, de los tercios y las merismas, oh música privilegio, acento comunal de la pobreza, remolino y rentoy de los adentros, combustión del ánima, nutricio aljibe, malacate. Y Manuel Torre cantaba, asumía toda la savia y lira de su gente, temperamento y maneras, forjas como rejas arándole la lengua, señalándole el cabeceo de los tientos como vinos, de los tangos templados cual los lances, de las redobladas cantiñas pintureras, del redicho revolteo de la soleá bulería, la fuerza campera y genital del fandango, su alba reluciente, el profundo y herrumbroso aliento del martinete, gravedad cajoga, confesión que nos enaltece. Perfilóse en Manuel Torre la rúbrica del cante, su cantonal garganta y su zaranda de reliquias, el tallo y la floración, el rito, el esplendor de su tamo, su trueno y su relámpago, pozo en cruz, ciro de desdichas y sudarios, cuanto ensalmo concebido y salmodiado, cante cántaro, vasija inagotable en su manantío de verdades clamadas y sentidas, lémures paridos con dolor, acuñando la voz laína y reinadora y tañida su pálpito cabal. Hundiré lo quería, lo hizo el cantaor, ornóle, estremecióle de la hiel a la pupila, armó su abonador sus huesos de alcayatas y sensaciones, signó la antigüedad que estaba en su cabeza y cundía de su mirada, y Manuel Torre derribó las tapias de las costumbres y los maestros, engrandeciendo los desafíos de Jerez, remontando los arcaicos estilos de la Plaza Orellana y de la Albarizuela, los secretos y donosos duendes del Arco Santiago. Y desde el rincón malillo al Cerro Fuerte, repujó los cantes con sus rumbos, calle de sol bajando, Marimanta y su esquina, florida plaza de las angustias, campillo y porvenir del Vallesequillo, tabernas del Perirón y el Membrillar, sentando su genio en los veradores de la calle Doña Blanca, de la Veracruz, capullo y diafragma de Jerez, elevando el Torre su periplo cantador hacia todas las trochas y tribus de su especie, por madrugadas de azogue y talismán, enfermeciendo el destino, resuelto y fustigado por esas madrugadas de azogue y talismán, cuando su arte se fortalecía de ahitos pesares y arrancaba de su alquimia los taninos salobres de la más trágica locura, la cansida biografía del padecimiento. Se percató en un barrunto de que el cante es un turbión de heridas, las llagas interiores que se palpan en la carne, un trompicado salto de caballo, una victoria de muerto revoleado, cegado por la sangre, la llama intrínseca que brota del último picón, del rescoldo, del anafe mantenido bajo el esternón, ciencia infusa que briega por las venas, cultura del cieno, despavorida y santa, clamor unánime de Jerez y su liturgia, de sus barrios desvalidos, la capacidad rebelde que de pronto se ensaña y explica con el quejío los tolondrones del hálito. La copa le da el temple y el tono carapiera. Se cuece el ambiente del replante y entonces Manuel Torre, removiendo los entresijos y la piriñaca de su gitanería, plantaba el frondoso y viejo bajoleto de su cante con diamantes y espinas, sublevado escorpión y promontorio, arañando los semblantes, paralizando estrellas y lunas en llenos y menguantes por el cielo de los cuartos, haciendo horqueta en la justa medianoche, reventando transportado la atmósfera y los corazones, y sonaba un oro redondo como un puño por bóvedas y arcadas, por vigas, tragaluces y velones, mientras los presentes se rompían conmovido las camisas, quedaban revincando sus cinturas, saltábanse las lágrimas con el ensartado reperuco del pellizco. Nunca fue el universo más mínimo y fantástico, la medida voluble de una cuarta, un lirio de amargura alzado en ardentía, una copla o sentencia en la boca de un gitano esperpéntico que se crecía prisionero de la pena y sembraba su lid. Jerez era un predio pajarero y sumiso desde la yedra al tempul, y desde la calle de la sangre hasta la de Campana, por la cuesta u ojiva de la cárcel o los trinos mañaneros del arroyo, por el mamerón y sus rozas, por las añejas andanas del muro, por las invisibles acacias de la puerta real, apregonaban su gracia los recios toneleros, los arrumbadores alfiles, los curtidos gañanes de punta, los talabarteros del arenal y de guarnidos, los marchosos atantes de la lancería, los carpinteros de carro del angostillo, los pesizacaos y cucos de la parra vieja, los matarifes y los mayorales, los sacristanes y los boyeros, los mayetos, las mujeres de bandera, las gitanas de la gandinga, de la flor y la quincalla, diciendo de Manuel Torres junto al palo cortado, la alabanza repentina y suprema, hecha calidez y solera, espejo y deidad, fervor, veneración insólita y colectiva. El tordo Manuel Torres, verde el pañuelo, blanca la camisa, el perfil aguileño y real, faraónico el gesto, alto bien te veo, patriarcal y hermoso espantapájaros, riparia estremecida, vid andante, estiró su iglesia por toda la bajo Andalucía, cimbreó el taranto entenerido, mordió las angustias y dulzuras de la malagueña Uri, agitanó lo parisbeño, cuajó la soleá al viento del poniente Barují, preñó a la sigrilla de cúspide el abismo, le prendió un cernícalo a los aires los puertos, y una odalisca era su boleaera armonía, una capacha de flama y huesos, su tonada de noria. Llegó todo su cante a las sacudidas de la paráquita entelequia, que cría la sugestión y el aquelarre, a la brujería mística y tangible, donde el pensamiento bambolea destellos y caleidoscopios, encarnaduras mágicas, macetas y barandales de un columpio tropel mecido por la lúbrica lujuria de los más definitivos y flamencos paraísos y sombrajos. Le vieron alejarse un día las torres de Jerez, su calle sin árboles, su sombra misma, las palomas zuritas zureando, la plazuela en silencio y despedida, la hechicera sonanta de Javier, frijones borrachos, los limpios pescaeros del cazón, la gente bulliciosa de la carne, los tiznados cerrajeros, el yunque del vino en su palacio encantado, capuchinos, caminos y jardines, los gorriones del año. Llevaba el cante, Jerez en la barriga, y aventurado en la cara, en la vara y la vereda. Asombró con su sabiduría a los jerifaltes y a los estetas, a los dueños de las palabras, a los ricos por el oro y por los mandos, a los engonados administradores, a los jeres y a los cautivos. Les impuso su torrente y dioles su mensaje, su clavel de abril, su trinitaria, su notámbula quinta esencia, aldaba y cerrojo de cada cante o cada llanto. ¿Y quién eres tú?, le preguntaron santones, ediles, artistas, betuneros y compadres. No supo qué decir. Solamente se miró las manos, la raíz tirabuzón, el tornasol de su pellejo, y se arrancó la copla más añeja que plañía en su memoria. El único documento, el escrito imposible,